En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes la convocatoria de 5 días de acción mundial por los 5 de Bachajón. Esta campaña es una convocatoria por parte del Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, de la otra campaña de Nueva York. Esta campaña se convoca del 1 al 5 de abril para la liberación de los 5 presos políticos de Bachajón. Parte de la palabra de esta organización, nos dicen que bueno, los malos gobiernos saben de estos despojos territoriales y por ello mantienen aún en la cárcel a 5 presos políticos de San Sebastián Bachajón. Ellos, los de San Sebastián Bachajón, denuncian que representantes gubernamentales los han visitado repetidamente en el reclusorio para que cedan a un diálogo sin garantías de que solo tiene como propósito apoderarse del territorio donde se ubica la caseta de cobro del ejido en el acceso de las cascadas de agua azul. Otra Nueva York, invitan a que cada uno en cualquier parte del planeta, a su manera, realice acciones para exigirle al gobernador Juan Sabines Guerrero la liberación de cada uno de los 5 presos políticos del 1 al 5 de abril de este año. Nosotros como Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, por el seguimiento jurídico que se le ha hecho a estos presos y por el acompañamiento al proceso y lo documentado por este centro, podemos asegurar que estos 5 presos son presos políticos del gobierno del estado. Por eso nosotros decimos que esta campaña es un factor importante para hacer una presión política para la libertad de estos 5 presos.